Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Modelo para un mundo mejor. Leo de el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Al Señor le presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Yo no sé si usted había leído este texto, pero hace muchos años cuando alguien lo leyó, que se necesitaban unas donaciones, tocó mi corazón. Esta semana hemos estado viendo cómo Dios tenía un modelo para el pueblo de Israel con el fin de ayudar a los necesitados, a los que se endeudaban, con el fin de evitar el enriquecimiento excesivo y el empobrecimiento de la gente, y al mismo tiempo pudiéramos atender las necesidades de viudas y huérfanos. El modelo es muy bueno, el modelo es perfecto. Viene a mi mente en algún momento donde prueban a Cristo con una moneda romana y le preguntan: Señor, tenemos que pagar impuestos al César, los impuestos del gobierno. Y Jesús responde: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que el Señor está planteando, Jesús, en esta respuesta, es que todas nuestras responsabilidades tienen que ser cubiertas. Con los gobiernos tenemos unas necesidades, lástima de la rampante corrupción que hay, pero algún día todos ellos se van a parar frente al tribunal de Dios. Y si los tribunales humanos no han sido capaces de juzgar, no se preocupen, nos queda el tribunal divino y ahí Dios va a cobrar justa cuenta. Ojalá se arrepientan y devuelvan todo antes del juicio final. Pero también dijo: denle lo que es de Dios. Y lo que es de Dios se refiere a cuando yo devuelvo en mi iglesia el sostenimiento para el ministerio, que se llama diezmo, pero sobre todo cuando yo tomo, aparte de ese dinero que he devuelto a la iglesia, otro dinero para ayudar a la gente necesitada. Pero uno siempre se dice, o piensa, ¿no? Si doy, se me acaba. Si doy, no me va a alcanzar. El texto de hoy de Proverbios nos enseñó todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando uno es generoso con la gente, Dios le paga a uno. Dios lo hace por uno. En el camino hay mucha gente que yo he podido ayudar, pero hay muchísima más gente que me ha ayudado a mí. Pero enormemente. Tengo una deuda moral con mucha gente que me ha ayudado de todo tipo de formas. Yo sé que Dios ha devuelto a esas personas muchas bendiciones, muchas bendiciones. Deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos extender ese círculo de amor. O como leía en algún lugar, deberíamos extender esa cadena de favores. Dios tiene un plan para que nos cuidemos, ayudemos al necesitado. También hay que decir que debemos dejar la pereza. Mucha gente sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y no hacen algún plan por salir adelante. Los programas de emprendimiento hoy los dan las entidades gubernamentales, o búsquese un plan de emprendimiento. Armemos en nuestra comunidad un plan de emprendimiento. Hola, y usted que sabe vender bien y que sabe cómo se hacen negocios, enséñele a otras personas cómo se hacen esos negocios. No seamos egoístas. Yo sé que si usted comparte ideas, Dios le va a dar mejores ideas a usted. Esta semana que viene, ¿por qué no se propone el plan de compartir, ayudar, beneficiar y dar a otros? Averigüe quién necesita algo. Y si quiere que su nombre quede en el anonimato, busque otra fuente para que llegue la donación. Pero no descuide ni lo que usted tiene que devolverle a Dios para el sostenimiento del ministerio, ni lo que tiene que dar para la felicidad de otras personas. Seguro que usted me escribe y me va a decir: oiga, lo hice y me hizo inmensamente feliz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.